para la mano viborita, despacito, despacito, un, dos, tres. Cipriano, Cipriano, la vida es una sola, por eso hay que cuidarla, y esto no es broma. No fumes, no comas, ni bebas demasiado, las mujeres hermosas deja de lado, porque la vida es muy hermosa, y para algunos a veces corta. Por eso, hermano, para la mano, no te apresures y así será mejor. Seguidito, seguidito, así con alegría, con alegría. Así, siguiendo el pasito, bien movidito, bien movidito. Otro poquito. Así, así, siguiendo el pasito. Cipriano, Cipriano, la vida es una sola, por eso hay que cuidarla, y esto no es broma. No fumes, no comas, ni bebas demasiado, las mujeres hermosas deja de lado, porque la vida es muy hermosa, y para algunos a veces corta. Por eso, hermano, para la mano, no te apresures y así será mejor. Eso, así, así. Para la mano, chiquito, despacito nomás.